préstamos de autoconstrucción son aquellos préstamos que se dieron para la terminación de viviendas de autoconstrucción, que tuvo su origen en dos ordenanzas, que salieron de la, el dinero salió de la venta de la calle Cementos Avellaneda, de la calle San Martín a Cementos Avellaneda. Ahí se afectó 1.400.000 pesos para préstamos y se dieron 237 préstamos. Se reglamentó por decreto la devolución de los préstamos y bueno, en ese momento se pensó que se iba a poder hacer un regreso de ese dinero a las arcas municipales en un lapso de 3 años, en 36 cuotas. Después, con el devenir del tiempo, se vio que esto no era así. Nosotros hicimos primero un estudio acá de cómo era el índice de cobrabilidad. Sobre 237 préstamos solamente se devolvieron completamente 22 y hay solo 10 que están al día, con lo cual tenemos 205 deudores que nos preguntábamos por qué ninguno de toda esta gente se había acercado a pagar. Así que hicimos reuniones, nos contactamos con la gente en los barrios y ahí vimos, bueno, cuáles eran las dificultades que había para el pago y además que el valor histórico de las deudas con la aplicación de las tasas que teníamos se había convertido en un valor muy alto y que no corresponde al carácter de vivienda social que tenían los préstamos. Así que entendemos que corresponde volver a los valores históricos y dar planes de pago a los que la gente pueda acceder con cuotas que se correspondan a lo que es este préstamo social y que tenga que ver también con un esfuerzo que haga la gente. El municipio durante años ha mantenido esta política de que el esfuerzo sea tanto del municipio como de la gente, aunque sea pequeño o que parezca pequeño visto desde otros lugares o desde otra gente que tiene otro poder adquisitivo, en realidad es un esfuerzo enorme para la gente que lo está haciendo y vale mucho porque acrecienta el espíritu de solidaridad, porque esa plata vuelve para poder ser después incorporada a otros planes sociales y además tiene que ver con querer el lugar, el barrio con que uno en que uno está inserto y el orgullo de que lo que uno tiene lo ha hecho uno. Que me parece que está mucho en el espíritu de los solabarrios. Las cuotas iban acrecentándose. Las 5 primeras cuotas eran de 50 pesos y después, de acuerdo a la cantidad de dinero que uno había retirado, eran de 200, 200 y pico y 300 y pico de pesos. Lo que notás es que la mayor parte pagaba las primeras cuotas de 50 pesos y después, cuando venían las cuotas más altas, abandonaba el pago del plan. Esto me parece que va a llevar tranquilidad, notamos inquietud en la gente cuando fuimos a los barrios de que esto, uy, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Va a llevar tranquilidad y todos, en general, la gran mayoría tiene ganas de pagar y tiene la intención de hacerlo. Lo que pasa es que hay que poner una cuota que sea accesible a la gente y un valor que se corresponda también en cómo nació esto, ¿no?